andrescedesmoral.com.br. Estoy muriendo por dentro, sabes. Cuánto mal me has causado, tú sabes. Es un veneno intenso, tú sabes. Cuánto mal me has causado, tú sabes. Tiempo pasó, el teléfono no sonó y mi suerte se acabó, porque no era amor lo que nos pasó. Tan apenas un vacío, yo me entrego al amor. Porém, o sonho das meninas. André Cedês, o Moral de Ibicoara.